Blackbird out for a joyride. Stop calling about it. Hey, Deadpool, it's Domino. Escuchen bien, sé que ustedes saben quién es. El antihéroe más famoso de todo el internet. Si la jaqueca no te deja, yo te quito el estrés. Con un balazo en la cabeza, fue muy fácil, ¿lo ves? ¿Quieres saber más? Soy un personaje especial. Gracias a Weapon X vencí a un cáncer terminal. Ahora mis poderes me hacen ser casi inmortal. Y aunque muchos me digan que tengo un problema mental, yo igual los quiero, pero ves en mi trasero. Cero posibilidad de derrotarme en mi terreno lleno de habilidad. Asesinos sin piedad. Y en este traje de látex soy pura sensualidad. Mamá, el invencible, indestructible, poderoso e infalible. Increíble con las armas, un experto indescriptible. Vibra encima y ven llegar, soy el amo del lugar. No hay quien pueda contra Deadpool a la hora de pelear. Yo, no entren en pánico. Yo, soy solo un lunático. Cuando mi habilidad y mi poder estén a full, no hay nadie que se escape de un mercenario de cool. Yo, no entren en pánico. Yo, soy solo un lunático. Cuando mi habilidad y mi poder estén a full, no hay nadie que se escape del mercenario Deadpool. Nada me altera, desespera, mi cuerpo se regenera. Haré que muerdas la cera, atacando como una fiera. Ni siquiera 3000 hombres lograrán que yo me muera. Solo espera que me mueva y en segundos quedas fuera. Nenas que se pasean mostrándome sus tangas. Observo el show comiéndome una chimichanga. Pues soy un pervertido, pero tengo mucho estilo. Con mucha rapidez a mis rivales aniquilo. Prueba el filo de mi katana que te rebana cada membrana. Soy la barrera que siempre te gana y la razón de tu muerte temprana. Jamás podrás vencer si es que yo soy tu adversario. Pues te topaste con un profesional mercenario. Las balas de mis pistolas con ímpetu te perforan. Granadas que explotan solas mientras que tú solo lloras. Ahora es hora de que corran como unos cobardes. Pues yo acabé con todos los del universo Marvel. Yo, no entren en pánico. Yo, soy solo un lunático. Cuando mi habilidad y mi poder estén a full, no hay nadie que se escape de un mercenario de full. Yo, no entren en pánico. Yo, soy solo un lunático. Cuando mi habilidad y mi poder estén a full, no hay nadie que se escape del mercenario de full. Yo siempre me atrevo, no conozco el miedo. Pues sé que puedo, por eso no retrocedo. Debo demostrar mi destreza, verán mi fortaleza. Cuando con certeza haga rodar sus cabezas. Yo siempre me atrevo, no conozco el miedo. Pues sé que puedo, por eso no retrocedo. Debo demostrar mi destreza, verán mi fortaleza. Cuando con certeza haga rodar sus cabezas. Yo, no entren en pánico. Yo, soy solo un lunático. Cuando mi habilidad y mi poder estén a full, no hay nadie que se escape del mercenario de Deadpool. Yo, no entren en pánico. Yo, soy solo un lunático. Cuando mi habilidad y mi poder estén a full, no hay nadie que se escape del mercenario de Deadpool. Compartirlo con tus amigos. Puedes seguirme en mis redes sociales que se encuentran abajo en la descripción. Y los saludos de esta semana son para Jairo Eche, Argenis Pérez, Jaimes Alexander, Brian Bocanegra, Marlon RT, Kevin Play, Michael Suárez, Nicolás Espinosa, Diego Muñoz, Beto Santos, Vladimir Benavide, Héctor Ortiz, Linquita Efring, Fabrillo, Leslie Castorena, Esteban Galeano, Martín Sayas, Lucas Fernández, Gabriel Rillo, Warren Aguilar, Renato Arce, Daniel Salvatierra, Alfredo Hernández, Axel Ibáñez y Gustavo Pacheco. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video.